arriesgate y sígueme el juego. Sola, creo. Y a tus amigas hasta luego. No des explicaciones, solo vente. Que tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma. Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, el vago trabaja doble. So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana. Ponte en fila, todo un party que siga. Como sea, como que, como tú quieras. A tu manera, are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas. No soy un mono vestido de seda. Esas mujeres están calientes y mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. No miraré atrás. Oh no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. I need your heart. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama. Mi piel, tú saciarás mi sed.